Hola a todos y bienvenidos a Ninjas Academy. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo un día más a The Ninjas Academy, el podcast diario en el que hablamos de marketing online, de todas esas técnicas, hacks, trucos, software, aplicaciones que te convertirán en un verdadero ninja del marketing online para aplicarlo en tu día a día, en tu negocio digital o tradicional, en tu e-commerce, en tu blog, donde tú quieras. Si lo que quieres es crecer en tus aspiraciones personales o profesionales o tu marca personal, o simplemente pasar un buen rato de camino al trabajo o en el gimnasio y además escuchar algo de marketing, estás en el sitio adecuado, estás en The Ninjas Academy. Y hoy, miércoles 8 de junio, lo que toca el tema de hoy es inbound marketing. Ya sabes, esa técnica, esa estrategia por la que no nos entrometemos en la vida diaria de nuestros usuarios, de los clientes, sino que lo que hacemos es, mediante un contenido de altísimo valor añadido, atraerlos y enamorarlos de tal forma que terminan siendo clientes nuestros. Y, como no podía ser de otra manera, hablando de inbound, el tema de hoy es, veremos cómo planificar un buen blog de empresa, cómo hacer la planificación de un buen blog para negocios. Porque si algo es importante en el inbound, que se usan muchas herramientas, la principal es el blog, ya que es donde vamos a generar ese contenido de alto valor que va a atraer a los clientes hacia nuestro negocio. ¿Y te has fijado que no he dicho un blog para vender productos ni un blog para convencer a los clientes de que mi producto les gusta y lo necesita? ¿Te has fijado que lo que he dicho es un blog de negocios, un blog de empresa, para darle a ellos lo que quieren, para darle al cliente lo que él quiere, no lo que necesita? Entonces, ¿cómo hacer esto exactamente? Pues muy sencillo. Previamente a planificar el blog de nuestra empresa o de nuestro negocio, lo que tenemos que averiguar es lo que el cliente quiere, ni más ni menos. Si os fijáis, el marketing cambia ahora más que nunca, ahora cambia todo, la verdad, que hable de lo que hable es una barbaridad de rápido cómo cambia. Pero si te fijas, el modelo de consumo, el modelo de compra o el modelo de venta ha cambiado, y ha cambiado de forma radical y para quedarse. No volverá el modelo tradicional, ese que se ha usado durante 50 o 60 años, donde las marcas lo que hacían era en masa hacer una exposición masiva de su producto, de forma que hacían regla de tres: cuanto más impacto haga, más venta obtengo. Eso básicamente ha muerto. Y si no, nada más que tenéis que ver qué hacéis vosotros mismos cuando veis un anuncio en la televisión. ¿Quién lo ve? ¿Quién ha decidido su compra por un anuncio? Es cierto que hay anuncios que te llaman la atención y te hacen recordar el producto, pero no quiere decir ni mucho menos que lo hayas comprado. Todo el mundo aprovecha las pausas publicitarias para hacer lo que tiene que hacer. Unos se levantan al baño, otros hacerse palomitas, pero es raro que alguien decida, que tome una decisión de compra por una exposición publicitaria. Lo que pasa es que las marcas tienen que estar ahí, porque el que no aparezca muere. Pero eso ya es cuestión de, es otra cuestión y ya la hablaremos otro día. El caso es que ahora la tendencia, los negocios de éxito, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es estar presentes en el medio, no en un medio, sino en el medio. ¿En qué medio? En Internet, que se ha convertido en el primer elemento de búsqueda de cualquier consumidor. Todo el mundo busca en su smartphone o busca en el ordenador qué es lo que le hace falta, dónde lo puede encontrar, a qué precio, cómo, cuándo y dónde. Entonces, ¿cómo estar en Internet y cómo competir con todo el mundo que está en Internet? Pues generando mejor contenido, pero siempre alineado con las necesidades de lo que el cliente quiere. De esa forma, lo que haremos será conectar, porque lo que el cliente quiere en principio, su primera necesidad no es tu producto ni su servicio, sino conectar con otros seres humanos. Eso nos hace falta a todos. Entonces, construyendo relaciones es como finalmente llegan las ventas. El visitante, el usuario que llega a tu página, no quiere ser vendido, ni tampoco la frase esa típica. La gente no quiere que le vendas, quieren que sentir que ellos compran. En cierto modo es cierto, pero en otro sentido no. Y lo tan manido, ¿no? De no, ya no hay que vender, lo que hay es que proporcionar una experiencia de compra. Yo creo que la palabra experiencia se está sobrevalorando y algunos incluso con esto de la experiencia sobreactúan. De lo que se trata es de, en primer lugar, conseguir la atención de los usuarios, conseguir la atención del cliente, cosa que no es difícil. O con la cantidad de competencia que tenemos en cualquier tipo de mercado. La única solución de ser competitivos en este sentido, en conseguir atención, se detengan, nos la presten y nos lean, es diferenciarnos en primer lugar y ofrecerles un alto valor alineado con sus intereses. Si no cumplimos esas dos premisas, ya tenemos que replanteárnoslo todo. Por otro lado, también es útil que se sienta el usuario entretenido con el contenido que se le está proporcionando. Los clientes, los usuarios, están buscando cierto tipo de información. Si la ofrecemos de una forma amena, dinámica, cercana, entretenida, seguramente nos prestarán más atención que si la damos de una forma tediosa, aunque sea exhaustiva, no por exhaustiva es mejor. Muchas veces lo que merece la pena es conseguir que vuelvan. ¿Y cómo vuelven? Pues haciéndole, vale, voy a usar la palabra, una experiencia divertida y amena. Entonces, lo primero que estamos vendiendo no es nuestro producto ni nuestro servicio. Lo primero que estamos vendiendo es nuestro blog. Lo primero que estamos vendiendo, pretendiendo que nos compren, es la atención de nuestros usuarios, porque la mayoría vendrán de Google a través de las búsquedas. Esos son los que verdaderamente aparecerán en nuestro blog y empezarán a consumir nuestros contenidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conseguir que Google nos mande a esos usuarios que demandan cierta información? Pues lo primero que tenemos que hacer es hacer una investigación de qué palabras clave son afín a nuestro negocio, pero son también las que usan los usuarios que están buscando nuestro producto o servicio. Eso es lo más importante que tenemos que hacer ahora. Averiguar qué es lo que están buscando. Y para eso tenemos herramientas que no hace falta invertir ni un duro y todos sabemos cuáles son. Por ejemplo, podemos usar la herramienta de palabras clave de Google AdWords, que es el servicio publicitario de Google. Tiene una fantástica herramienta ahí donde se ve exactamente qué es lo que buscan. También podemos consultar qué tipo de búsqueda están haciendo los usuarios en Internet mediante la... Antes se llamaba Webmaster Tool, ahora la han cambiado el nombre, se llama Google Search Engine, creo que se llama. Y ahí también disponemos de exactamente de las búsquedas, de qué palabras exactamente están usando los usuarios para demandar información. Así que una vez investigado esa relación de palabra clave, en primer lugar, definir ese cliente, lo siguiente que tenemos que hacer es asegurarnos de que el sitio al que llegan, de que nuestro blog, nuestra página, cumple esas expectativas. ¿No os ha pasado nunca que estáis buscando en Internet y leéis el resultado de la búsqueda y el titular os llama la atención y el snippet, las otras dos líneas a modo de resumen que vienen debajo de esas letras azules del resultado de búsqueda, continúan proporcionando información valiosa, de interés, que hace finalmente que cliquéis en ese enlace y cuando vaya a la página la decepción es soberana? ¿No os ha pasado eso nunca? Seguro que ha pasado porque nos ha pasado a todos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, y bueno, y de eso hay muchos, muchos que se preocupan en ser encontrados, en estar en Google, en SEO, en SEM, invierten, pero cuando llegan a la página la decepción es brutal. Y luego te dicen, y es que no vendo. Claro, es que me gasto tanto en AdWords y no vendo. Claro, ni vas a vender. Porque cuando el usuario clica y va a tu página, sus expectativas no son cubiertas y no hay nada más frustrante. Ah, y un dato que es mucho peor y más dañino es que si yo estoy buscando algo y a donde vaya no cubre mis expectativas y no encuentro lo que quería, ¿a dónde voy? A la competencia. O sea que encima te está gastando la pasta en SEO y en SEM y le estás echando el cliente a la competencia. Jugada de cuatro puntos. Dos que no has metido y dos que te han metido. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, comenzar por darle a nuestro usuario nuestra mejor información, la más valiosa, con entradas o posts en nuestro blog de empresa o de negocio, bien redactado, ameno y al final no hacer como se venía haciendo hasta hace recientemente, incluso todavía hay muchos blogs que lo hacen. Al cliente hay que decirle, ahora haz esto. No puedes hacer una cosa que es escribir un post épico, súper bien estructurado, con una información valiosa y de interés para tu usuario, y al final le dejes el cajetín de los comentarios. Tienes que incentivar, comenzar esa relación one on one, esa relación persona a persona. ¿Y cómo lo podemos hacer? Ofreciéndole un plus de información aún más valiosa, pero esta vez a cambio de algo. ¿A cambio de qué? Pues con una buena CTA, a cambio de su email, que es de hecho es uno de los bienes más preciados que tiene un usuario. Un usuario que te da su email es que quiere que le comuniques. Pues aprovechemos esta oportunidad. Un buen servicio de email marketing, no ofrecerle un informe o un ebook y cuando tenemos el correo nos olvidamos del usuario y ya no lo volvemos a escribir ni le volvemos a decir nada. Lo que tenemos que hacer es, al final del post, una buena CTA, por supuestísimo, alineada con los intereses del usuario y con la temática del post que acaba de leer. Tampoco sirve de nada que tengamos nuestra página web, que es de un restaurante, y estemos escribiendo de una receta de un plato y ahora le ofrezcamos a cambio de su email un ebook de vajillas. Tiene que ser alineado tanto con el contenido que el usuario acaba de consumir como de sus intereses. Tenemos que fijarnos bien en que nuestros clientes, al fin y al cabo, resumiendo, son personas, son igual que nosotros, que lo que aspiran es a encontrar esa... Yo siempre digo que la gente cuando busca en internet, todo el mundo tiene un problema. No, es que estoy buscando información. No están buscando información. Es que está buscando unos zapatos. No, en resumen, no está buscando unos zapatos ni está buscando información. Ese usuario tiene un problema y lo que está buscando es una solución. Y de eso se trata, de nosotros ofrecérsela. Pero nadie que llega automáticamente se convierte en cliente. Y con el blog de empresa, con un buen blog de negocio, eso es lo que tenemos que hacer. Ir atrayéndolos, por eso se llama inbound. Ir atrayéndolos con información que de verdad solucione sus problemas, que de verdad sea de alto valor añadido para él, y para eso tenemos que conocerlo y conocerlo bien, quién es nuestro cliente, y mediante un contenido de alto valor atraerlo para finalmente convertirlo al cliente cuando llegue el momento, cuando ese usuario que llega, que es extraño, ya se convierte en usuario habitual, lector habitual, y cuando adquiere cierto punto de madurez, entonces y solo entonces es cuando se le hará una proposición de venta para finalmente cerrarle la venta. Así que, bueno, esto ha sido un poquito el tema de hoy, de todos los miércoles. Todos los miércoles vamos a hablar de inbound, y os espero que, bueno, que este pequeño resumen de cómo comenzar un blog para los negocios, un blog de empresa, lo podéis completar, que os lo dejaré en las notas del programa, con un post sobre inbound y content marketing, de las diferencias que hay de uno al otro, y también os dejaré en las notas del programa los enlaces a los programas de ayer y de antes de ayer, en los que, por si no lo habéis oído aún, en los que hablábamos de cómo hacer un plan semanal para publicar por lo menos una vez a la semana. Así que me voy a despedir por el día de hoy, solamente recordaros, y muchísimas gracias por todas las valoraciones que me estáis dando tanto en iTunes como en iVoox, porque eso me ayuda a estar más arriba y ya la gente conoce el podcast, y la verdad es que para 5 o 6 programas que llevamos, pues está bastante bien en número de descargas. Y ya me despido por hoy, volviendo a agradeceros, por supuestísimo, muchísimas gracias por vuestras valoraciones en iTunes y en iVoox. Y recordaros que tenemos ya a disposición los dos primeros cursos online para suscriptores, y que tenéis toda la información en el blog de la web. Así que me despido por hoy y nos veremos mañana con otro tema. Así que un saludo, adiós.